Sección 8 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Capítulo 1, parte 8. Era más de la una cuando Pedro se separó de su amigo y tomó asiento en un carruaje con el propósito de dirigirse a su vivienda. Pero según iba avanzando, comprendía que le sería imposible dormir en aquella noche espléndida de junio que remedaba un amanecer. Mientras avanzaba por las calles desiertas, revolvía en su memoria la idea de que sus amigos debían estar reunidos en casa de los Kouraoguin, donde se jugaba fuerte y se bebía sin tasa, los dos placeres favoritos de Pedro. «Si fuese allá», pensó, y le vino a las mientes la palabra de honor empeñada a Andrés. Pero al mismo tiempo, como suele ocurrir a los hombres de carácter débil, sintió vehementísimos deseos de gozar una vez más de aquella vida de libertinaje, y se decidió por ir a casa de Anatolio, diciendo que su falta era leve, porque antes de empeñar su palabra a Andrés, se la había empeñado a Anatolio. Este argumento le pareció muy sólido, como que estaba reforzado por sus deseos, y se dirigió a casa de Kouraguin. Llegado a la antesala de la misma, en la cual no había ningún criado, penetró en una habitación donde estaban esparcidas y vacías muchas botellas, mientras en el fondo de la estancia, 8 jóvenes, agolpándose enrededor de una ventana abierta, gritaban y hablaban a un tiempo. 3 de ellos se entretenían con un osezno, azuzándoselo los unos a los otros. «¡Apuesto por Stevens!», gritó uno. «No van a ayudarle», dijo otro. «¡Va por Dologov!», exclamó un tercero. «¡Kouraguin, sepáralos!». «¡Vamos, déjale, Mitchka! Se trata de una apuesta». «¡Ha de ser de un golpe, si no pierde!». «¡Jacobo, una botella!», exclamó el dueño de la casa a un joven alto y hermoso que permanecía de pie en mangas de camisa, y con esta desabrochada para descubrir un pecho blanco, bien formado y robusto. «Buenas noches, Pedro», dijo al recién llegado. «Ven aquí y te explicaré la apuesta». «Te la explicaré yo», interrumpió Dologov, oficial del regimiento de Semenovsky, bebedor y jugador impenitente que vivía con Anatolio. Pedro sonrió mirando alegremente enrededor suyo. «No comprendo nada», repuso. «¿De qué se trata?». «Un momento», le dijo Anatolio. «Antes de nada, tienes que vaciar una botella». «Toma». Pedro tomó el vaso y la botella que le ofrecían, contemplando a los demás convidados que estaban completamente ebrios. Mientras verificaba aquella operación, contábale a Anatolio la apuesta de Dologov con Stevens, un marino inglés. El primero había prometido beberse una botella entera de ron sentado en el friso de una ventana del piso tercero y con las piernas colgando hacia la calle. «¡Vamos, acábala!», gritó Anatolio, ofreciendo a Pedro un último vaso. «No te permito más». «Ni yo quiero más tampoco», dijo Pedro acercándose a la ventana donde iba a verificarse la apuesta. Dologov, que era de mediana estatura, tenía los cabellos rizados, los ojos azules y 25 años escasos. Como todos los oficiales de infantería de aquella época, no usaba bigote. Y su boca, que era un rasgo saliente de su figura, mostrábase sin obstáculos de ninguna clase. Las líneas de la misma resultaban finas, aunque bien dibujadas. El labio superior avanzaba enérgicamente por encima del labio inferior, ancho y carnoso. En los extremos de estos se dibujaba siempre una sonrisa, o por mejor decir, 2 sonrisas que le hacían juego. Esta sonrisa, unida a su mirada firme, franca e inteligente, llamaba singularmente la atención sobre el joven, que al igual de Anatolio, con quien vivía, falto de parientes y de fortuna, era reputado como el bebedor más firme y el perdido más grande de San Petersburgo. Un criado trajo la botella de vino, y 2 lacayos, visiblemente aturdidos por la orden que les comunicaba su amo, comenzaron a romper los bastidores que impedían sentarse en el borde exterior de la ventana. Anatolio se aproximó a ellos con aire de triunfo. Necesitaba romper algo también. Y tiró de los bastidores. Estos resistieron. «¡Vamos, Hércules!», dijo encarándose con Pedro. «¡Ayúdanos!». Y Pedro, cogiendo con sus manos robustas el marco de la ventana, lo arrancó de cuajo en un solo esfuerzo. Dólokhov se dirigió a la ventana con la botella de ron en la mano y saltó al borde de aquella. Una vez en el cual, se puso de pie y dijo al inglés: «Apuesto 50 imperiales. ¿Quieres que vayan 100? «No, 50». «Perfectamente. Apuesto 50 imperiales a que bebo todo el ron contenido en esta botella sin separar el cuello de mi boca, sentado, con las piernas del lado de la calle, colgando hacia afuera, sin apoyarme en nada. ¿Estamos conformes?». «Perfectamente», repuso el inglés. «No es esto solo», añadió el oficial puesto de pie en el borde de la ventana e iluminado por una luz siniestra en la cual se mezclaban los rayos de la luna y los primeros fulgores del amanecer. «Si alguno hace luego lo que yo haga, le pagaré 100 imperiales. ¿Habéis entendido?». El inglés inclinó la cabeza sin dar a comprender si rehusaba o aceptaba la nueva apuesta. Un húsar de la guardia que acababa de llegar a la fiesta miró por la ventana a la calle y dijo: «¡Diablo! ¡Qué altura!». «¡Silencio!», gritó Dólokhov, y echando hacia atrás al oficial, se sentó en la ventana y sacó con precaución y lentamente las piernas por fuera de esta. Y después de colocar el cuerpo lo más fuera posible, cogió la botella. Todos, y el inglés delante de ellos, formaron un grupo cerca del lugar de la apuesta. Uno de los concurrentes, atemorizado, quiso coger a Dólokhov por la manga de la camisa, murmurando: «Señores, esto es una locura, va a matarse». «Si le tocas, perderá el equilibrio y se matará antes», le replicó Anatolio. «Señores», gritó el oficial volviendo tranquilamente la cabeza, «si alguno se opone a mi propósito, lo tiro de cabeza por la ventana». «¡Atención!», murmuró. Y cogiendo la botella entre los dientes, echó la cabeza hacia atrás y comenzó a beber. El inglés, con los labios fuertemente contraídos, le miraba en silencio. El que había tratado de impedir la locura se dejó caer de bruces en el sofá, y Pedro cerró los ojos. Al abrirlos, pudo ver a Dólokhov sentado en la misma postura, solo que su cabeza colgaba hacia atrás, tocando con los cabellos en el cuello de la camisa, mientras que el brazo con que sostenía la botella se iba elevando poco a poco. La botella se vaciaba lentamente. «¡Qué largo es esto!», pensó Pedro. Creyó que había transcurrido media hora. Dólokhov hizo de repente un movimiento de retroceso y su brazo tembló nerviosamente. Sentado como se encontraba sobre un plano inclinado, aquel movimiento podía costarle la existencia. Su cabeza y su brazo vacilaron a un tiempo e hizo ademán de cogerse con la mano que le quedaba libre a la cornisa. Pero se detuvo y la bajó con viveza. Pedro volvió a cerrar los ojos hasta que un rumor general se los hizo abrir y pudo ver al oficial de pie sobre la ventana, pálido y alegre, gritando: «¡Está vacía!». Y tiró la botella al inglés. Este la detuvo en el aire. Dólokhov saltó dentro de la sala. Exhalaba un fuerte olor aguardiente. «¡Admirable! ¡Bravo!», gritaron todos. El inglés entregó los 50 imperiales a su contrincante, y Pedro se dirigió con paso firme a la ventana. «Señores», dijo, «¿quién quiere apostar a que hago lo mismo? O, mejor dicho, lo hago sin apuesta. Venga, una botella». «¡Enseguida!», dijo Dólokhov sonriendo. «Mira», dijo Anatolio acercándose a su amigo que luchaba por subir a la ventana, revelando la embriaguez en sus ojos. «Acepto la apuesta, pero ha de realizarse pasado mañana. Ahora vamos a...». «¡Vamos!», gritó Pedro. «¡Y que venga adelante Mitska!». Y cogiendo a Losetno entre sus brazos, se puso a bailar con él una polca alrededor de la habitación. Fin de la sección 8.